Plantando Raíces. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. El descorche. Igual fue un poco temeroso, Bueno. Buenas noches, arrancamos el último programa del Bicho Reactor. Programa 619. ¿Cómo andan, chicos? Bien. ¿Qué tal? Estamos todos emocionados un poco. Yo estoy muy ansioso. Desde hace unas horas ya atrás. Pero con alegría, muy contento de terminar un ciclo que estuvo muy bueno. Tengo agradecimientos para hacer antes que nada. Previo a eso, voy a contarles más o menos cómo se va a desarrollar este último programa del Bicho Reactor. Son todas canciones que básicamente me formaron. O es la música, las canciones me formaron y me definen también, de alguna manera. No, tenía una dicotomía de si, porque yo, para mí, el rock, nuestro rock, lo que más escucho son las bandas que pasan por acá. Pero si ponía alguna, van a venir invitados, o sea, va a haber gente y muchos de ellos músicos. Y no quería tener susceptibilidades, que si sonaba el de uno, sonaba el de otro. Claro. Entonces, tomé la decisión de poner música en castellano, algunas bandas de Latinoamérica, otras argentinas, pero que sea también música con la cual yo he crecido, me he formado, para bien o para mal. Pero así que eso más o menos un poco va a ser la dinámica del programa de hoy. Y ahora sí, yo quiero tomarme un tiempo para agradecer estos 12 años. Yo pensé que esto, me puse a tomar nota estas últimas noches y pensé que no iba a ser tanto, pero al final es bastante, lo cual es bueno. Claro. Porque cuando tenés bastante. 28 minutos. Callate, tranquilo. Me gustaría que, si hay alguien de la radio, que entre para participar con nosotros. Pelado, no sé, alguno. Dale, ahora te toca entrar y plan. No, vení vos. No, por favor. Me gusta generar sorpresas y cosas inesperadas. Juan los operó durante todo el tiempo. Juan va a entrar después porque no solo nos operó durante el ciclo, sino que ha estado durante 2 años antes, o no, más, no sé, bueno, no importa. Sí, hay que descontarle todas las llegadas tardes igual. Ese es un problema personal entre ustedes. Llega justo. Es este. Pará de quemar, dice. Primero quiero agradecer a todos los que han sido parte relevante del Bicho Reactor. Primero a Javier, mi hermano, que es como el cofundador del programa. Bastante importante para mí en su momento, bueno, y para el programa. Después Mauro, que fue el co-keeper que se sumó a los años y duró un montón de tiempo hasta el año pasado. La verdad que es el otro Bicho Reactor. Clarita fue la primer productora que tuvimos, que nos ha dejado una anécdota maravillosa con Mauro, que venía venían The Doors, yo la voy a contar. Y Clara estaba recién empezando, le estaba más o menos explicando un poco la cosa. Entonces le dije, che, ¿por qué no te fijás? Clara, ¿no le escribís? Si hacen conferencias de prensa o algo así. Y dice, bueno, ¿querés que pregunte a ver si lo podemos llevar a la radio? Una cosa así, dijo. Como que tenía toda la esperanza de que nos, digamos, poder traer a The Doors acá a la tribu. Una genia. Le mando un beso grande a Clarita, creo que ahora viene el sur. Se están yendo los chicos de Yabu Match. Voy a aprovechar y voy a cambiar de agradecidos. Que fueron, no, esto asumo, por ahí lo que me toca, no soy una persona muy sociable a veces, entonces no he generado mucho vínculo con los programas que nos siguen, solo con dos, con los chicos de Yabu Match, que después de bastante tiempo empezamos a generar un vínculo muy copado, muy lindo, la verdad, muy, muy lindas personas, mandarles un beso grande, y a Perjudicial para la Salud, los chicos de Juan, Maxi, Luciana y el Piojo, que dijeron que por ahí pasaban a saludar. Vuelvo a la gente del Bicho Reactor. Aproveché eso para decirle a los chicos de Yabumbach que se están yendo un saludo grande. Nico, nuestro segundo productor, ¿no? Ah, Willy, un genio. Willy. Que con él tuvimos una columna electrónica. Astilla, también, otra gran baluarte. Robertita, que estuvo también durante un año. Y nosotros, ustedes, chicos, la última generación del Bicho Reactor. También, obviamente, A mi mamá y mi papá, porque de alguna manera u otra siempre estuvieron así apoyando, y mi hermano Ignacio, que varios de los separadores fueron creados por él, de los mejores, en realidad, los que terminamos usando más, que nunca renovamos, ¿no? Esa es otra cosa a comentar. El avance del Bicho Reactor. El avance del Bicho Reactor, no sé cuántos años tiene. Y a Marina, mi compañera actual, un saludo grande, me estoy emocionado, esto es una vergüenza, pero muy divertido. Bueno, paso a la tribu. La tribu, Gastón Montel, no sé si seguirá en contacto o no, pero para mí fue, digamos, para el proyecto en realidad fue muy importante, porque yo venía un año anterior con el programa El Tercer Fantasma y bueno, cambiamos de un día para otro por problemas internos, y Gastón me dio una gran mano, y la tribu en realidad, él como director de programación creo que estaba. Porque aparte tuvo un gran, no sé, como que un, por ahí sí es un gesto de ¿cómo se dice? De apoyo hasta en lo económico. No sé, no me acuerdo bien cómo fue que, no sé si yo todo, o sea, como que nos mantuvo por ahí un poco el valor del espacio, que se tradujo de esa manera el gesto, pero un gran apoyo. Después decidió Rodrigo Tornero y Diego, así como la gente con la cual yo por ahí tenía vínculo. Referencia, sí. Referencia acá en la radio. Nunca tuve una participación activa, pero sí, por, digamos, porque se daba así, ¿no? No, no por nada en especial. Sabina, Alcira, Miguel Aguirre, nos operó durante un montón de tiempo. Fue genial. Diego, que creo fue el primer operador que tuve. Diego Sibona, puede ser que se llamara. Sí. Genial también. Gustavo Hoffman. Gustavo, un capo total. Tipo que nos criticaba a todos los invitados, aparte. Era buenísimo. Creo que un solo invitado nada más le cayó bien. Es un estilo. Sí, es un estilo genial que hasta que lo entendimos, igual de todas maneras, viste, como que me costó un poco. Y a Juancito, gracias. Zuka, también otro personaje acá de la radio que también quería agradecerle. Después gente fue importante para la gesta, para que se genere el bicho reactor y también durante el transcurso de en diferentes momentos. Alfredo Rosso, que me estuve en contacto estos días y mandó un saludo, dijo que por ahí si podía pasaba por acá a saludar. Sergio Marchi, Jun Berbera, Ernesto, que hizo una columna de cine durante un año. Después a quienes hicieron las aperturas del programa, que fueron Buddy, Fantasmagoria, Simón, Dos Mamuts, Señor Tomate, Maxi Truso, Utopians, Sick Porky, Louis, Julieta los Espíritus y Valles. Así que gracias a todos ellos porque nos han regalado una canción por año. Sí, ha quedado ahí un compilado genial. Un disco para editar, ¿eh? Sí, lo tengo subido a un Bandcamp que todavía no lo terminé de ayornar como para compartirlo, pero la verdad que ha sido, o sea, es un orgullo y un agradecimiento muy grande haber podido contar con esos obsequios, ¿no? De músicos que te regalan música y hecha aparte puntualmente para el programa. Y bueno, y quería que estés vos, Pela, para ponernos a agradecer en persona a alguien de la radio. Después si llega alguien más, sí, no sé, veremos qué hacemos. Pero yo quiero decir algo para la tribu. En realidad es un agradecimiento para todo el colectivo de la tribu. Muchas veces hasta he pensado, me han dicho y lo he reflexionado, lo he intentado por ahí o he empezado a hacer algo para ver si se podía, que era llevar el proyecto a otro lugar, otra radio, siempre pensando y en miras de lo que uno creía o quienes formábamos parte del proyecto, era un crecimiento. Y sí, hay, o sea, no se dio nunca por varios motivos, pero si hay un motivo que de los cuales para mí es muy importante, es que el bicho reactor para mí siempre, digamos, pudo salir al aire durante todos estos 12 años, en gran parte por estar en la tribu. Porque desde que empezó el programa hasta hoy, nos dieron la completa libertad, nos dieron el completo apoyo y hasta en algún momento se han incentivado cosas. O sea, nunca sentí poder hacer el bicho reactor por cómo es el proyecto en otro lado, aunque lo haya pensado y lo haya intentado más o menos, porque si hay algo que me parece que es muy valioso es como la independencia. Uh-huh. La independencia del proyecto, la independencia de lo que uno quiera hacer, cómo lo quiera hacer. Y para mí eso siempre fue lo más valioso. Yo puedo tener un montón de críticas, podríamos, no sé, me puedo haber cruzado, que no pasó, con gente, lo que sea. Puedo haber tenido situaciones mejores o peores, no importa, pero ninguna para mí superó el valor que brinda la libertad y la independencia de lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Así que mi agradecimiento puntualmente es por eso. Gracias. Yo digo, no quiero hablar demasiado, es el espacio de ustedes, digo, hablábamos un poco afuera, pero nada, ese respeto y ese cariño por el espacio que vos decís se nota, se notó siempre. Es mutuo, lo hemos hablado, tuvimos una reunión hace poco donde vos nos contaste que querías cerrar el ciclo. Y nada, te vuelvo a decir lo que te dije esa vez y lo que te dije hace un rato. Para mí queda un vacío que va a dejar el bicho reactor, quién sabe por cuánto tiempo, que es sobre todo respecto a lo musical, que para mí es importantísimo. Digamos, cubren un espectro de música que no cubre nadie en esta casa y que veremos qué pasa. Digo, por eso yo también te invitaba a Mandate un tiempo, hacé lo que quiera, y después ve la manera de volver, aunque sea de ratos, un rato, y vean. Digo, para nosotros, hablo a título personal, pero sé que el resto de los compañeros de la casa también, fue un gusto tener este programa todos estos años. Y es una decisión que respetamos muchísimo, pero es una tristeza también que cierren un ciclo como este. Bueno, muchas gracias. Igual vamos a empezar a celebrar. Me puse un poco bajón. Pero vamos a arrancar para arriba de nuevo. Así que gracias y vamos a celebrar, vamos a festejar. Tengo un par de cosas más para decirle, pero las iremos diciendo más adelante. Vamos a escuchar música, siempre fue lo que comandó un poco el proyecto. Chicos, ¿quieren agregar algo? No quiero capitalizar y monopolizar el aire. Por favor, es tu programa. No, el nuestro. ¿El nuestro? Están muy emocionados, chicos. Sí. ¿Está muy bien? No, te agradecemos a vos por también darnos el espacio. Sí, y es algo muy importante de permanecer con todo lo que pasa en la vida de uno durante tanto tiempo en algo. Sí. Y es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Yo lo venía diciendo, nada me duró tanto en mi vida. Al día de hoy. Para el año que viene capaz de cambio. Pero nada, mi vida me duró 12 años. Sí, sí, sí. Es mucho tiempo. Bueno. Vamos, como les dije, arrancamos con música que me define a mí. El primero, dato clave, o les cuento, les comparto, tiene una frase que es una frase que creo que me resume bastante, que en castellano es: yo le di mi corazón a un simple acorde. Y ahora vamos con una de las más grandes bandas de la historia del rock. Motley Crue. We'll be right back. eyes you're blind, and when you know it's all over, and you're going insane. Well, I'm just there to remind you that I can't feel no pain. Why don't you let it? Take care of me. Surround, sister, take care of me. Surround, sister. Es un fascismo simpático.